queridos amigos. My love has come along. Bueno, el programa de hoy, para vosotros y vosotras, mis fans, aquí en iVoox. Es un programa que para muchos será interesante, para otros será motivo de algarabía y regocijo, porque tienen el sadismo de disfrutar con el sufrimiento ajeno, y lo digo con todas las letras. Yo siempre he pensado que todas las personas en este mundo, ya somos más de 8.000 millones, que todas tienen alma. Pero en las fechas más recientes, en los últimos 2 meses y medio, 3 meses, y ya no digamos el último mes, y no digamos la última semana. Y sí, vengo a contar aquí mi historia, para mis fans, que están ahí fielmente escuchando los casi 100 programas que hay para fans, y no puedo estar en todas partes, y aparte ahora os explicaré cuando pasen esos minutos de audio público, os explicaré más al detalle qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que pasa. Y es un compartir con mis oyentes, los que me siguen. Yo creo que la mayoría de buena fe. Por supuesto que no descarto que haya alguno o alguna que me siga aquí en el tiempo, en la hora de nuestros fans. Creo que es el programa 98. Ya dentro de poco 100 programas para fans por 2,99 al mes. En fin, está dicho todo. No decimos 50, 60, 70 euros, no, 2,99. Sin compromiso de continuidad, al mes siguiente. Pero yo quiero que estéis ahí y estáis parte de escuchando los casi 100 programas que hay, porque van llegando pues nuevos fans y demás. Pues escuchar nuevos programas como el de hoy, como el que os presento hoy, que es un programa, os decía, para mí muy desagradable, porque es contar y remover la abominación, primero humana, hacia dos seres humanos que, como todo el mundo, tenemos nuestros defectos y virtudes. Esos dos seres humanos somos mi hermana Pilar y yo. Nos separan cosas y nos unen otras. La más importante, pues los lazos de sangre, los, en mi caso, 52 años vividos. Ella es un año y medio mayor que yo, con ella, y es mi hermana. A unos les gustará muchísimo, que los hay, a otros no. Pero bueno, ya lo de abrirse su canal, pues en YouTube, pues ha hecho estallar, la caja de los truenos. Y bueno, dicho esto, decía que yo siempre he pensado que todas las personas, ¿no? No a todos se les puede llamar seres humanos. Formalmente, para mí, un ser humano es otra cosa. Un ser humano es aquel que, no exento de defectos, la perfección en Dios, no exento de defectos y de una inclinación natural, porque yo ahí estoy de acuerdo con la teología que nos dice que nacemos con la teología católica, el Islam no, que nacemos con una inclinación hacia el mal por naturaleza, y lo explican teológicamente por el pecado original de Adán y Eva. Fueran Adán y Eva o fuera una estirpe, no voy a entrar ahí, pero por herencia nacemos con una inclinación hacia el mal. Esta es la visión teológica. Pero una cosa es que nacemos y nos desarrollamos y somos imperfectos. Unos son buenas personas, otros son medianamente buenas personas, otros son están en el gris, son turbios o turbias. Y luego ya hay otros escalones por debajo que son sencillamente personas malas, muy malas, y personas inicuas y perversas. Las hay. Ya os digo yo, amigos y amigas, muchos lo sabréis por experiencias con alguien, pero ya os digo yo, por la experiencia que estoy viviendo, que hay personas totalmente inicuas y malvadas y perversas. Las hay. Y yo a esas personas no les aplico el calificativo de seres humanos. Hombre, yo soy un ser humano. No, mire. Ser humano. Y el ser humano implica que a pesar de esa inclinación o tendencia hacia el mal, usted desvía esa inclinación, trabaja sobre ella, consciente o inconscientemente, sabiendo lo que hace o lo que no hace, interiormente, está trabajando en su espíritu, en su alma, y ante todo, a pesar de sus defectos, se esfuerza por hacer el bien siempre que puede y no hacerle la vida imposible al prójimo. Y miren, el hacer este programa no es porque sí. Y vaya por delante, creo que lo he dicho con otras palabras, que me cuesta, pero como estoy entre amigos y amigas, que sois todos vosotros, yo os voy a contar a vosotros, sí, luego uno se lo pasa a otro y el otro a la otra, bueno, ahí iVox, el equipo jurídico, eso ya, cada uno sabe que esto es para fans y que el contenido de estos programas no se puede emitir en ninguna plataforma. Y bueno, pues nada. Ya son mayorcitos para saberlo. Realmente hay algo que quiero decir antes de empezar. Y es que aunque a alguno o alguna, me da igual, le parezca que es así lo que voy a decir, ya os digo yo que no es así. ¿Y el qué? Que yo no vengo aquí de víctima. Yo no vengo de víctima. Víctima soy. Porque llevo, como sabéis, la gran mayoría, años, varios años, unos cuantos, de ciberacoso y de ciberterrorismo. ¿Terrorismo porque ponen bombas? No. Porque siembran el terror. ¿Alguien sabe, de los que estáis escuchando, que no sois pocos, lo que es un ataque de pánico? Por ejemplo, un ataque, una crisis, llamadlo como queráis. No digo miedo, que por supuesto, cuando te llegan a tu casa, al buzón de tu casa, cartas de una puta secta, satánica, luciferina, al parecer, yo la información que tengo, que me han hecho llegar, que me siguen haciendo llegar, lo que pasa es que no voy a desvelar ya más. De hecho, hace unos días recibí un email o dos por la mañana, donde se me aportaba más información de una persona, hombre, mujer o lo que sea, no voy a desvelar, que se ha infiltrado, que seguramente ya habrá salido, no lo sé. Pero, bueno, ahí viene el nombre y los apellidos. Lo doy por cierto. Tendrá que ser su señoría el que, después de una investigación, diga si todo eso es así, pero vosotros sabéis lo que es escuchar. Por ejemplo, la voz de alguien en esas pruebas para el juicio, la voz de alguien, de una persona que era una persona totalmente desconocida, una persona anónima, que seguía mis programas, mi trabajo, que seguía Más Allá de la Realidad, cuando la periodicidad, en abierto, cuando era semanal, porque merecía la pena. Este es otro capítulo que voy a abordar en otro programa. Que escuchaba Más Allá de la Realidad y otros programas, y escuchar la voz de esa persona en varios audios que me han mandado. Y ahí no hay trucaje ni hay trampa. Eso es cierto. Y eso está ahí. Y son pruebas para la juez. Escuchar a esa persona hablar. Pero hablar de qué manera acerca de la familia, de mi familia. De nosotros, los hermanos. Y como... No se me olvida, ¿eh? Y tengo captura de pantalla. Tengo decenas. Son todo pruebas para el juicio. En un estreno, porque me han copiado el formato del dossier del misterio. Ponen una plantilla y sueltan un vídeo. Un vídeo que luego YouTube les tumba, claro. En un directo, en un canal de mierda de estos que... de los peones, que es como se les llama en la secta, según la información que yo poseo, ya lo digo una vez y no voy a decirlo más. Todo lo que diga tendrá que corroborarlo su señoría, pero a priori, en hipótesis de trabajo, como decía Antonio José Álex, yo es la información que yo manejo. Los datos, aparte, las pruebas. Escuchar una voz en un grupo de Telegram es una prueba. Y encabezado, todo, ahí vienen todos los, toda la lista de los que están. Y escuchar a esta persona, que por supuesto no le voy a dar publicidad, hablar pestes de mi padre, de los hijos, de los tres hermanos, etcétera, etcétera, y permitirse, ¿cómo decir?, la actitud canallesca, eso es de canallas. En el chat de uno de estos canales de mierda, y si detectáis algo de resentimiento en mí, no soy San Francisco de Asís. Escuchad. Alguien que hace referencia a mi hermano Fernando, que en paz descanse, y esta persona sin escrúpulos, que ya me advirtieron y me advirtió una persona, no voy a decir el nombre, no es quien esa persona se puede imaginar. Fue otra. De momento no voy a hablar. De momento. Hablaré en el juicio. Y citaré a... citará al juez, sí. A instancias mías y de mi abogado. A personas. Me dijo... es muy mala persona. Y yo no lo creía. Pero por sus obras los conoceréis. Y a lo que voy. En ese chat de peones, de esta gentuza, escribe haciendo alusión a mi hermano, el muerto. ¿El muerto? Espérate un poquito. que el karma te va a alcanzar, porque alcanza a todo el mundo. No es que yo desee el mal a nadie, es una ley universal, fuera de religiones, ley universal. Y el karma te va a alcanzar. Así que, si te acontece algo en tu vida, en este sentido, acuérdate de lo que has dicho, escrito, El muerto. Ah, sí, el muerto, el muerto. El muerto. Dios te dará lo que te mereces. No te preocupes. En el mes que viene, la justicia, por supuesto, para todos y todas los implicados, están ahí, está claro que pertenecen a esta sociedad de la niebla, que es una secta, a corroborar por su señoría. Vamos, yo lo que tengo, está clarísimo, es que no puede estar más claro. ¿De grupo de amigotes o de amigotes? No. Es un grupo de amigotes. Es una secta. No puedo decir, porque no tengo información precisa en el sentido de si es satánica o luciferina. No puedo precisar a día de hoy. Ya se encargará su señoría y la Guardia Civil de investigarles y lo que hay detrás, ¿vale? Porque yo he escuchado, he leído, he visto en algún vídeo de estos canales de mierda que están diseñados y que los ha tumbado YouTube en varias ocasiones. No voy a citar a ninguno, por supuesto. No les voy a hacer publicidad. La publicidad, si me permiten el coloquialismo, se la hago al juez, a su señoría. Que bueno, ya está comunicado. Pero en el juicio hablaré más todavía. Vídeos. Vídeos. Que hay una... Bueno, esta noche he recibido un email de la Sociedad de la Niebla, que lo firma la Sociedad de la Niebla. Y no es una broma. Ya les digo yo que no es una broma. Es la Sociedad de la Niebla. ¿Qué es la Sociedad de la Niebla? Ya les he dicho lo que pienso. Pero su señoría se encargará con las fuerzas de seguridad del Estado de saber qué es exactamente la Sociedad de la Niebla, quién la dirige, o quiénes la dirigen, quién compone los miembros de la secta, qué actividad tienen, están infiltrados en las redes sociales, en internet. Si lo que, en nuestro caso, que es lo que nos ocupa, en mi caso, en el Pilar, es delictivo, si lo ampara el Código Penal, eso, su señoría. Movimientos bancarios, dinero, no voy a decir más. Es decir, que vamos, es que Solicitado está que se investigue a esta sociedad de la niebla. Solicitado al juez. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Yo he tenido... Y si a alguien le parece que voy de víctima, que se ponga en mis zapatos, de los de Pilar, pero sobre todo... Quiero decir, no sobre todo, Pilar está sufriendo muchísimo. Que en alguna ocasión, por su temperamento, carácter, ha dicho algo sin dar nombres y apellidos que no debería haber dicho. Yo ahí no voy a entrar, pero es que, claro, entiendan ustedes que sometidos a esta presión, A Pilar, por ejemplo, le llaman por teléfono continuamente, mandan... ¿Son bromas de adolescentes? No. Son peones, como me decía mi contacto, y los peones son dentro de esta presunta secta. Me cuesta decirlo de presunta, pero bueno, presunta secta. Creo que ya ha quedado claro que tendrá que ser su señoría, nada más. Yo digo lo que pienso y es mi opinión. Están los peones, que son los que hacen el trabajo sucio. En las redes sociales, en internet, Luego está la cúpula, donde se encuentra el duque. Por ejemplo, el señor de Valladolid. Si es que tengo nombres y apellidos. Yo les digo que no sé dónde queda aquí el temor. Pero ya no el temor de Dios, que eso está años luz de ellos y de ellas. No. El temor a la justicia ante hechos presuntamente delictivos. Y si alguien que no está dentro del marco de la abogacía esto es un delito, pero es que lo ha dicho hasta la Guardia Civil. La Guardia Civil, en no pocas ocasiones, cuando nos hemos comunicado con ellos, por una cosa, por otra, esto no hay derecho, Pero, claro, decirle a un satánico o a un luciferiano o luciferino no hay derecho, lo que a continuación hacen es reírse, ja, ja, ja, se carcajean, porque no tienen escrúpulos, sí tienen alma, pero está envilecida. Y no se fíen, de las apariencias, de las sonrisitas, de ser agradables, de cara al público. Hablo en general de YouTube, por ejemplo, Vamos a hacer un directo, Y sale la estrella. Y parece, vamos a echar aquí unas risitas y no sé cuántos. Sí. Ya. Sí, sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Nombres y apellidos. ¿Dónde vives? No voy a decir el portal y el piso. Que no tenéis salida. Que sois unos delincuentes. Lo digo yo. Sois unos delincuentes. Los ciberacosadores, ¿qué son? Delincuentes. El ciberacoso está contemplado en el Código Penal. Y como es público y notorio, está ahí, que ha habido, y tengo, bueno, hay testigos 800.000, desde hace varios años, y ya en la última etapa algo de auténtica locura, ensañamiento total. Quien practica el ciberacoso, y no me vengan con la pamplina del humor, porque eso no es humor, eso es vejación, cuando no, en otros casos, difamaciones, calumnias, injurias, violación de derechos de autor y de propiedad intelectual, la que os va a caer. Discúlpeme, me permito la licencia de beber un poco de refresco. Bien, pues todos estos, está la voz de... La voz, bueno, aparte de los nicks y de los nombres de todos, ¿vale? En dos grupos, en Telegram y en WhatsApp. Está la voz de Duque Castilla, que es uno de los mandatarios, Ahí está tu voz. Y no hablas 5 segundos ni 10. Y tú mismo con lo que dices te delatas. Porque estás reconociendo que tienes miedo. Y si tienes miedo, por algo será. Claro, ¿y qué hacemos ahora? Claro, si al juez se le va la olla, algo así dice, y nos manda aquí una historia y tal. Sí, ten miedo. Que eso vaya, eso te lo van a mandar. Y todos ahí, tampoco son 500. Pero es un buen grupo, nutrido, pareado. De almas podridas. Están los gilipollas, los peones que hacen méritos, para poder subir en el escalafón de la sociedad. Y luego están ya los sabios, el consejo de sabios. Yo he tenido que acudir, y se lo cuento, os lo cuento a vosotros, en estas confesiones, todo no puedo contarlo, pero he tenido que acudir al servicio de urgencias en varias ocasiones en el último mes y medio, y ahí está registrado, para su señoría. Y he tenido que ser atendido la noche, que tampoco era muy tarde, que yo recibo el primero, de audios con imagen, grabando la pantalla y de quién estaba hablando, bueno, pues tuve que ir a urgencias porque yo no sé lo que me pasó, pero quizás sea una hipersensibilidad. Otro diría, ah, sí, muy bien, pero me impresionó escuchar a esa persona de la que he hablado antes, hablar en el grupo. Y estaba ahí con su nick y es esa persona la que habla. Y luego habla el otro, el duque. Pues esa fue una de ellas. Me dieron un Valium de 5 miligramos, creo que de 5. Me faltaba el aire, el corazón, me dolía el pecho, no. O sea, fatal, fatal. No sé ni cómo llegué. Tampoco está muy lejos. La doctora, fue una doctora. Luego, en otra ocasión, un doctor, no muy mayor, pero muy, muy buena persona y muy profesional. Y tanto con uno como con otra. Y hubo otra ocasión, bueno, que estuve hablando con, y les estuve, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Me tomaron la tensión, la glucemia porque soy diabético. La tensión emocional sube la glucosa, me dan subidas de azúcar. O sea que pido disculpas porque ha sido imposible, ¿eh?, con toda esta vorágine y el estado interior de uno. Estar primero en todas partes, quiero decir, en el dossier del misterio, haciendo y preparando programas para iVoox. Por otra parte, los mecenas o los fans y ampliando la denuncia, y añadiendo datos, es decir, y encontrándome como me he encontrado en este último mes y pico y ya últimamente de locura. Es una locura. Están todos poseídos por los demonios. Es que son, pero malos, malos no, he dicho inicuos, inicuos, inicuas y perversos. Sin piedad ninguna, ni nada, nada. El muerto, dice la persona esta a la que me refiero. ¿El muerto? El muerto lo vas a ver tú. Porque se te aparezca, un demonio, o porque Dios en su justicia, Dios, que es el que sabe, tú esto, ¿no? Pues lo vas a vivir en tus propias carnes. Ley del karma. En la India lo saben muy bien. Los budistas y los hinduistas y otros. El karma. Es una vergüenza, una vergüenza, me quedo cortísimo. Es bochornoso. A mí se me caería la cara de vergüenza. Os reunís presencialmente, no lo sé, que os conocéis todos y todas, eso está clarísimo. Que hay simpatizantes también, que no pertenecen a la sociedad de la niebla. Simpatizantes. Almas pobres, muy pobres. Y luego los peones y peonas, que estáis ahí para joder la marrana y ensuciar y manchar y desprestigiar a un servidor, a mí, que llevo en esta profesión muchos años, tantos como 35. Empecé muy jovencito, muy, muy jovencito. pero la suma son 35 años. Camino ya en septiembre de 36. ¿Y cuántas veces? Si es que está todo, en YouTube lo tienen todo. ¿Cuántas veces se han tumbado o hemos tumbado canales que son los mismos que hay ahora? Y vuelven. Y vuelven. Eso se llama reincidencia. Ciberacosando, desprestigiando, calumniando, injuriando, difamando, ridiculizando, vejando, aparte de los comentarios de los simpatizantes, entre simpatizantes y miembros de la sociedad esta. Pilar, pues Pilar ha sufrido un empeoramiento, pero vamos, de su estado de salud, debido a que a la presión, a todo lo que se dice de ella, podemos tener nuestras diferencias y el que esté libre de pecado y de culpa que tire la primera piedra, en todas las casas cuecen habas y entre hermanos puede haber, y no es que pueda haber, es que hay rifirrafes y roces. Y la convivencia, para mí no. No digo que sea Pilar, no. Pero yo he convivido en mi etapa de estudiante en Murcia, estuve varios años, cada año en un piso de estudiantes diferente. No voy a contar mi vida, pero vamos, no he tenido ningún problema nunca con nadie y he convivido, ¿eh? No voy a contar mi vida. Con personas. Pero entre hermanos, donde hay confianza, da asco. Y siempre hay rifirrafes y hay roces y hay, bueno, pues diferencias. Pero eso no quita para ver a mi hermana lo que la están haciendo pasar. Es que no sé, ayer fue llamando de todo tipo de sitios, a su teléfono móvil, porque lo tienen. También tienen el mío. ¿Cómo lo tienen? Coño, porque son una secta. Claro. Me da igual por qué lo tengan, es que no tienen por qué llamar ni a mi hermana ni a mí. Pero esta gente no entiende de códigos éticos y morales. Ya no digo espirituales, pero ¿qué coño vas a pedir a un satánico o a un luciferino o un luciferiano? ¿Qué vas a pedir? El mal. Hacer el mal, ¿eh? Chisco guión bajo Cádiz. Mano dura con mongolo. Mongolo soy yo. Mongolo, ¿y tú qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Te ha hecho mamá la cenita? ¿Eh? Vives con mamá, ¿no? ¿Tú qué eres? Un pajero. Posiblemente. No lo sé, es por ponerle un poco de humor al tema. Falso. A la gente la puedes engañar. A mí no. A mí no me vas a engañar. Porque tengo capturas de pantalla tuyas. Mongolo. Y a Mario, porque a Pilar la llama Mario Vaquerizo porque dice que se parecen a Mario Vaquerizo, que se parece a Mario Vaquerizo. Pues eso, mano dura en el ritual, ¿eh? En el ritual que se os va a volver contra vosotros y contra vuestras familias, y habrá llanto y crujir de dientes. Acordaos de lo que os digo. Es de hacer el mal, no. Es suplicarle a Dios, que no hace falta, pero bueno, justicia. Aparte de a la ley, de aquí. ¿Eh? ¿Ustedes imaginan estar en su casa y salir y encontrarse una vez, dos, tres, cuatro, con cartas de... O sea, que saben dónde vivo? Sí, hoy en día el internet, sí, pero se han interesado en averiguar dónde vivo para intimidarme, ¿eh? Intimidación también. Si es que os va a caer la del pulpo, os lo juro. Tenéis todo en contra. ¿Alguno de los que haya o alguna? Espero que no. Pero por si hubiera alguno entre los que me escuchan, que vaya y se lo cuente a toda esta gente, este gentuzón. Gentuzón lo digo por su calidad moral, por sus valores. Sé más cosas que me han llegado, ¿eh? Y bueno, es que es público, o sea, está ahí, aunque lo quieran esconder. Y si les digo que quizás, voy a decir quizás, que quizás ya están siendo vigilados por las fuerzas de seguridad del Estado, ¿cómo se quedan? O no, como dice mi compi Carlos Bustos, o no. Bueno, eso lo decía un político que no me acuerdo quién es. Lo de tal, tal, o no. Bueno, aténganse a las consecuencias. Y no tienen, ya no digo temor o miedo, no, no. Y siguen y siguen y todavía van a más y a más. Y miren, señores, así no hay quien viva. O sea, como la serie de televisión. Es que así no hay quien viva. Que es imposible. Ni puedes centrarte en tu trabajo, ni puedes estar con una tranquilidad que es un derecho de todo ser humano. No, no, es que te están ciberacosando una secta llamada la Sociedad de la Niebla. Señoría, ya lo confirmará en la sentencia. O antes de la sentencia. Pero es mi criterio, mi opinión, yo doy mi opinión. ¿En base a qué? En base a todo lo que he recibido y a lo que hay público, algunas cosas públicas. ¿Un grupo de amigos? No. Duque no se mostró como si fueran un grupo de amigos. Señores, amigos y amigas, me gustaría haber venido aquí a este micrófono para contarles un caso. Tengo algo que contar, pero no lo voy a contar hoy, aquí, que me sucedió anoche. Anoche. Pero me lo reservo, porque no es el momento. Estoy compartiendo con todos vosotros y vosotras, expresándoos lo que está sucediendo, el infierno, el auténtico infierno, nunca mejor dicho, al que nos están sometiendo en el último mes y medio y ya, o dos meses y cada, es decir, conforme nos vamos acercando al momento presente, cada vez peor. Cada vez peor. Entonces, bueno, la situación es muy crítica, la situación es muy grave, muy, muy grave, muy seria, muy seria. Y yo cuando, porque entre denuncia y querella criminal hay una diferencia notable. Yo lo que voy a plantear próximamente es una querella criminal. No una denuncia al uso, no. Una querella criminal. Porque es criminal lo que se está haciendo. Conmigo desde hace varios años, YouTube lo tiene todo guardado, Los canales, que los que están ahora, los de siempre, ya saben ustedes quiénes son, otros que surgen de repente, nuevos, ¿qué es esto? Es que se han vuelto locos, no tienen un mínimo iba a decir temor a la justicia. Por supuesto la de Dios, pero la justicia de aquí. ¿Que os van a empapelar? Que no sabéis la cantidad de pruebas que tenemos guardadas. Pruebas muy comprometedoras para algunas y algunos, de muy diferente tipo. Mongolo. ¿Saben ustedes por qué me molesta? Cuando se hablaba de, con toda mi compasión y humanidad, que yo sí la tengo, gracias a Dios, no es una expresión que a mí nunca, es verdad que nunca me ha gustado la expresión mongólico, no. Pero me insultan a mí mongolo, porque uno de ellos, una de estas piltrafas humanas que andan por la tierra, alimañas egocéntricas, en el foro de una persona, de su programita, el mongolo del misterio, eso, el mongolo del misterio. Y ahí le tomaron los demás estúpidos, le tomaron la palabra. Y entonces ya soy el mongolo. Pero decía esto porque es un insulto, Es un insulto y una vejación decir mongolo a alguien, no ya de por sí hacia la persona, que es una falta, sino hacia los niños que nacen así. Y eso no, en mi interior no lo tolero. No puedo hacer nada para evitarlo, Pero que sepan ustedes la calaña de esta gentuza, La calaña de esta gentuza. La calaña moral. Que no hay moral. Ninguna. Miserable. Dice el que le hace mamá la comidita. Por las noches y por las tardes. A la hora de comer. Dice. Que yo soy un miserable. Usted, mire usted. Usted tendría que nacer, pues mire, yo creo que entre 10 y 20 reencarnaciones, para asemejarse un poco a mi corazón. Miserable yo, solo será usted, ya está, nada más. Y miserable es, claro que es miserable. Y mi hermana también. Los dos son miserables. No voy a darte publicidad. Pero sé quién eres. ¿Dónde vives? ¿En qué ciudad? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver. Cuando llegue la notificación del juzgado. Ahí apareces en un montón de capturas de pantalla. Cosas que has escrito. Afortunadamente, todavía quedan buenas personas y de motu propio, o sea, por ellos mismos y ellas mismas. En el último mes, más o menos, o un poco más, se han infiltrado en los grupos de estos dos, o sea, de Telegram y de WhatsApp, de la Sociedad de la Niebla. Y toma, Santiago, toma, mira, lee, escucha, estáis cogidos por las partes pudendas. ¿Sabes lo que significa eso? Pues aprender un poco de cultura, adquirir cultura, las partes pudendas. Gentuzón, nada más, es gentuzón. Malas personas y, cuidado, miembros, a priori, presuntamente, de una secta, que hace rituales para dañar, en este caso a Pilar y a mí. Os las veis con Dios Padre, con Jesús de Nazaret, con Jesucristo nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, con San Miguel Arcángel y con toda la corte celestial. Que todo ese mal que nos deseáis se vuelva contra vosotros y contra los vuestros. Eso es el karma. ¿Tú lanzas? ¿Qué lanzas? ¿Qué lanzas? ¿Amor? Recibirás amor. ¿Qué lanzas? ¿Qué lanzas? ¿Deseos, malos deseos, invocando a demonios, que es lo que hacen? Ocultismo puro. Las sectas satánicas y luciferianas o luciferinas. No te preocupes, que te tomas la medida. Arriba, que hay un Dios. Si el gilipollas del demonio existe, digo gilipollas porque para querer ser más que Dios, que fue lo que quiso, hay que ser gilipollas. Si existe ese, el despreciable, y el otro, los dos, sean el mismo o sean diferentes, me da igual. Satanás y Lucifer, que Dios los reprenda. ¿Van a creer en Dios? Por supuesto, porque si existen esos dos demonios, le adoran a uno o al otro. Me da igual, o a los dos. si es que no son el mismo, porque hay, bueno, hay, no voy a meterme en demonología, pero hay opiniones para todos los gustos en cuanto a demonología. Hay estudiosos que opinan una cosa, que opinamos otra, que son el mismo, que no son el mismo, que son dos ángeles caídos diferentes. Si es que me da igual. Pero si existen demonios, es porque hay un Dios. ¿Y os creéis que Lucifer os quiere? ¿Os quiere? Y lo que quiere es hundir la obra de Dios, que es el ser humano, en una cosmovisión más universal y más, mucho más global. Os pasará la factura correspondiente, no os preocupéis, ¿eh? El demonio, me da igual que sea uno u otro, los demonios son mentirosos. Y sí, tú le invocas y le adoras y le pides y te puede dar, si Dios lo permite, sí, te puede dar lo que le pidas. Pero ten por seguro que antes de que te mueras, y por supuesto cuando te mueras, te vas a encontrar preso o presa de esos demonios a los que has adorado, invocado. Eso es lo que te espera. Ustedes, también les digo, y bueno, me dirijo a, en fin, a todos los fans, mirad, no se puede vivir, no se puede vivir en el miedo, en la amenaza, en la intimidación, en el acoso, en la difamación, en la injuria, en la calumnia, en la vejación pública, ¿eh? Bueno, y privada también, porque también me han llegado emails. No se puede vivir, y poder seguir, dejando a tus seres queridos, fallecidos como mi padre, Hay que ser, voy a moderar, no voy a emplear tacos, un hijo de Satanás, un hijo del diablo, que es lo que sois. De poner a mi padre, quien haya sido, a mi padre sacando una captura de pantalla en Un Mundo para ellos en Televisión Española, diciendo una cantidad de palabras soeces, expresiones bajísimas, tan bajísimas como vuestra alma ennegrecida y apestosa. Vídeo que evidentemente YouTube se ha cargado, evidentemente. Y también mi hermano en un periscope con Pilar enfadada y diciéndole cosas. Y lo ponéis ahí. La famosa llamada de mi padre a la cadena SER. que eso es de hace 16 años o algo así. Y es todo para hacer daño. ¿Y por qué a mí? Seguro que alguno se lo ha preguntado. Y alguna. ¿Por qué a mí? Yo no voy a dar, ni mucho menos, nombres de compañeros ni de compañeras. Pero sin ser, porque no lo es, un tema central todas las semanas, donde sea, el qué, hablar de espiritualidad, hablar de crecimiento espiritual interior, de teología, hablar de Jesucristo, hablar de Dios, hablar de apariciones de la Virgen. Hubo alguien, me ha marcado un farol, pero no es un farol, es una expresión, que voy a decir algo que no tengo abuela. Esto me lo dijo por teléfono alguien muy conocido, alguien muy conocido, compañero, muy conocido, conocidísimo, y me dijo telefónicamente, era verano, me llamó desde donde estaba veraneando y me dijo, surgió el tema, no sé por qué surgió, no recuerdo, de esto hace ya unos años, y me dijo, Santi, porque es como él me llamaba, Santi, no he escuchado a nadie, y me dijo, ni siquiera sacerdotes, me dijo, hablar como tú hablas de Jesús de Nazaret. Eso doy fe ante Dios que me lo dijo por teléfono. No ya por el... que se me entienda bien. No ya por el conocimiento o la erudición o el conocimiento de la exégesis bíblica, la interpretación de los textos neotestamentarios sobre todo, los veterotestamentarios del Antiguo Testamento es otro cantar, pero hablando del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, de los evangelios, de su figura, de tantas cosas que engloba el personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret, es verdad que yo me eduqué con 6 añitos, entré en un colegio de sacerdotes, con 16 años y medio empecé en una emisora para estudiantes en prácticas, que era, no sé si sigue existiendo, creo que sí, de formación de chavales, de estudiantes en prácticas, emitíamos los fines de semana. Yo me pasaba los fines de semana en la radio. Una radio monísima, super cuca, un estudio super acogedor. Y ahí empecé, porque salimos al aire. Se escuchaba, bueno, sí, yo desde mi casa, que estaba al lado del Bernabéu, escuchaba la emisora, sí se escuchaba, llegaba. Portoviejo Radio, sí, me lo habéis escuchado decir más de una vez. Con 16 años y medio, septiembre del año 89. Yo nací en febrero del 73, pues haced cuentas. Tenía yo 16 años y medio. Un chaval. Esa es la realidad. Y era del Opus Dei. Los sábados, que a las 8 de la tarde, de 8 a 9, teníamos. Yo formaba parte de ese equipo en el micrófono y en redacción. Teníamos un informativo que era un repaso, como un informe semanal de Televisión Española, pues un repaso a las noticias más importantes de la semana. Tenía un magazine el sábado por la tarde de 4 a 5. Tenía los domingos por la mañana otro programa dedicado a la Comunidad de Madrid. O sea, y no cobraba un céntimo, ¿eh? Como después tampoco. Hasta que, bueno, en fin, pues uno va cogiendo experiencia y va cumpliendo años y se va un poco posicionando, pero esos fueron mis primeros años, mis comienzos más ancestrales, ¿eh? En una emisora del Opus Dei, y los sábados a las 7 estaba dentro de un colegio mayor, encantador, era maravilloso el ambiente. La emisora estaba abajo, pero todo, imagínense, de lujo. Y a las 7 había en la capilla, que había capilla dentro del colegio mayor, se celebraba misa los sábados a las 7 y me decían en ningún momento, nunca, y sigo teniendo amistad con algunos de ellos, los que eran mis amigos, en aquel momento todos nos llevábamos muy bien, pero había algunos nombres que de compañeros mayores que yo, que todavía hoy sigo teniendo de vez en cuando comunicación. Y me decían, ¿te vienes a misa? Y decía, claro, el hecho de que yo no esté de acuerdo intelectualmente, desde un punto de vista sobre todo filosófico, con algunos dogmas católicos, eso a mí no me impide asistir a misa y comulgar. Y yo iba a misa a las 7, terminaba a las 7:30 y a las 8 ya, que estaba ya todo preparado, porque llevábamos todo el día. Yo llegaba por la mañana el sábado, pronto, muy pronto, y ya me ponía a trabajar en redacción, y ya a esa hora estaba todo escrito, todo hecho. Era con las Olivetti, ¿eh? Los que tengan cierta edad recordarán las máquinas de escribir Olivetti, que eran buenísimas, con calco, ¿eh? De galgo, de folio, calco, una para mí, para el locutor, otra para el director del programa, solamente diría que se llamaba Jorge, que era mayor que yo, y otro guión para el técnico de sonido en la pecera, con los cortes. Había que meter sacábamos los cortes de la emisión de Radio Nacional de España, de los boletines informativos. Había que meter las palabras por entonces de Felipe González, o de Ordóñez, el ministro, o de quien fuera. Estaba igual. Aznar todavía no había aparecido. O sea, sí, era presidente de Castilla y León, pero no, todavía no había dado el salto como líder de la oposición. Le faltaba muy poco para ser líder, pero no era. Año 89, estoy diciendo, ¿eh? O sí, seguí en el 90. Estaba todo preparado a las 7:30, terminaba la misa y ya tranquilamente ya nos íbamos al estudio. Se está emitiendo un musical, si no recuerdo mal, y ya pues ya éramos cuatro. Nos sentábamos Marcos, Jorge, Rafael y yo, Creo que no se me olvida nadie más. Se me olvida uno. No me acuerdo ahora mismo. No sé si era Javier. Javier. Bueno, no importa. Da igual. Lo que quiero decir es que... ¿Por qué a por mí? ¿Porque soy feo? ¿Porque soy guapo? ¿Porque soy...? ¿Por qué? Que yo ni digo que sea feo porque no lo soy, ni tampoco digo que sea guapo. Yo no me considero guapo. Uno más, ¿vale? Uno más. ¿Por qué a por mí? Porque hablo de trascendencia, porque hago pensar, o por lo menos procuro, creo que ahí están los comentarios de mis verdaderos espectadores y oyentes en YouTube, en televisión, en las conferencias mil que he dado, programas de radio, en podcast. Mis seguidores de verdad, los que escuchan, se hace pensar a las personas. Y eso, y hablar de Cristo, y no solamente de Cristo, de las religiones, del Islam, en ocasiones, comparando, ¿no?, que nos diferencia, por ejemplo, a los cristianos de los musulmanes, teológicamente, muchas cosas, Ya, vamos, yo lo tengo clarísimo. Si yo me dedicase al mundo, lo dije hace poco, al mundo, me hubiera dedicado al mundo del famoseo, pues esto no hubiera ocurrido. Porque pasaría como uno más. No estoy desmereciendo, valoro mucho el trabajo de los compañeros que se dedican a eso. Pero que no son Diana, no son el blanco de una secta satánica, o de una sociedad de la mierda, no. El blanco van a por una persona aprovechando que no pasa nada. El dejar de estar en cuarto milenio, eso es del Pleistoceno. Pues eso ocurrió, va camino de hace 12 años. Ya está. Estuve en dos etapas, un total de casi 8 años, se acabó la película. No hay que darle más vueltas. Que en su momento me dolió, sí, lo he dicho. No pasa nada, es normal, pero no voy a entrar ahí, ya no, hace mucho tiempo que no hablo de ello, y ahora lo menciono de pasada, ni hablaré de ello más, ¿para qué? Yo sigo mi camino, y entonces, en un momento determinado, a través de las redes sociales, a por mí. Y cuando se constituye la sociedad de la niebla, todos lo sabremos, lo sabremos en el juicio. Cuando aparece esta sociedad, a por mí. ¿A que no se atreven a ir a por...? Es que no sé, no quiero decir nombres y apellidos. No. No, a por ellos no vais. ¿Por qué? Hombre, pues para empezar, porque tienen detrás grupos de comunicación, y no menciono a nadie, pero tienen grupos de comunicación que tienen un equipo jurídico que te mueres, y que os meten en Chirona. Con esos no os atrevéis. Conmigo sí, Como dijo este, el de Cádiz, en una captura de pantalla, a por ellos, mi hermana y yo, que son pocos y cobardes. Eso lo tengo yo. Ya, pero se olvida usted de una cosa, caballero. Bueno, caballero, qué blasfemia acabo de decir, refiriéndome a esta persona. Bueno, da igual. Se olvida de una cosa usted. Y la justicia es igual para todos. Bueno, menos para Puigdemont. Pero no se olvide de una cosa. El ciberacoso, englobando todo, dejando a un lado la secta, a lo que se dedica, sus finanzas, todo el conglomerado que se investigará. El ciberacoso es un delito. Es un delito que incluso puede tener pena de prisión. Leas el código penal. Meta en Google, ciberacoso, código penal, y lea. Y lea. Y el ciberacoso, o sea, es que su señoría, vamos, o sea, ciberacoso no, lo siguiente. Linchamiento. Linchamiento. Una auténtica vergüenza. Que haya personajes y personajas así. Que se van a morir como todo el mundo. Y que hay un alma, y que hay un Dios. Ni musulmán, ni católico, no. Es el mismo para todos. De verdad, no tenéis el menor atisbo, el menor ápice de capacidad reflexiva. Pero tanto juramento habéis hecho a la sociedad. A la sociedad de la mierda. ¡Tanto! Y le habéis prometido a Lucifer que Dios le reprenda, que le adoráis a cambio de... Y ahí cada uno carta al gusto del consumidor. Estas cosas, amigos y amigas, existen. Que no es medieval, que los pactos con el demonio, por supuesto que se dieron en la Edad Media. Y tenemos a la Inquisición, falsas acusaciones, que se ponían de acuerdo entre 5 o 7 personas para acusar a alguien de que había pactado con el demonio o que había hecho brujería, o que hacía brujería. Pero es que muchos y muchas, sobre todo mujeres, fueron quemadas en la hoguera vivas siendo inocentes. Pero otras no. Otras eran brujas de verdad. Y brujos. En el sentido literal. O sea, que tenían trato con los demonios. Y la Inquisición los quemaba en la hoguera, los torturaba, si no se arrepentían, si no se renunciaban a Satanás, al demonio. En fin, no voy a soltar la conferencia ahora. Pero que eso no, lo que quiero decir es que eso no solamente es propio de la Edad Media, ni del Renacimiento. La Inquisición no duró hasta 1400, ¿eh? Siguió todavía, tres siglos más, o 2 siglos y medio más o menos, con otras formas, no con esa crueldad, esas torturas, el empalamiento, la rueda, en fin, todas esas cosas que que una persona con un mínimo de formación cultural conoce. No, no, es que eso ocurre hoy en día. Es que hay sectas satánicas y luciferinas o luciferianas, ¿eh? En España y en el mundo. Es que hay adoradores del demonio. Sea Lucifer o sea Satanás o de los dos. Me da igual. Las hay. Yo he tenido conocimiento en el pasado de algunas. Pero yo me enteraba o me comentaban, pero ahora, desde hace varios años, yo, si le soy sincero, que lo estoy siendo al 100%, no puedo contar todo, porque hay muchos datos que son para su señoría, pero pensaba, al principio del ciberacoso, incluso después, pensaba que eran sencillamente trolls. Simplemente trolls. Que los hay, sí. Otros son, como he dicho al principio, simpatizantes, que simpatizan con esta gentuza. Y otros, que son los que entre ellos se llaman peones, así me lo han hecho saber. Los peones son los que en las redes sociales, en chats, en comentarios, vas a un programa y en los comentarios pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. A lo mejor un peón puede tener 10, 15 nicks diferentes. Los que hacen el trabajo marrano, cerdo, sucio, de cara a la opinión pública, para desprestigiarte, para hundirte, para que nadie te contrate, para todo lo que se puedan imaginar, para hacer todo el daño posible a esa persona. Y ya en las últimas fechas, entrando ya en la esfera de lo personal, eso ya, bueno, su señoría va a ir teniendo conocimiento de todo lo que estáis haciendo. Estreno en no sé dónde, no sé qué canal. Anoche había un estreno. Un directo de Pilar. Denunciado, por supuesto. A YouTube. Pero cuidado, un juzgado de instrucción no es YouTube. YouTube puede tumbar un canal o un vídeo, o tres. Pero el juez te impone una sentencia. De tantos miles de euros, o prisión, o lo que su señoría considere según cada caso, cada uno o cada una, lo que haya hecho, lo que haya permitido. No voy a hablar mucho más de este tema, porque eso es para el juez. Y vais a aprender una lección. Sobre todo una. No se puede hacer sufrir a una persona. Iba a decir que no te ha hecho nada. Y es que aunque te haya hecho, hay que tener las espaldas muy anchas y tener, que no es mi caso porque yo a esta gentuza no les he hecho nada, salvo hablar de mis temas. Y mi tendencia, evidentemente que la tengo, porque disfruto, hacia todo lo que tenga que ver con la metafísica, la espiritualidad, la trascendencia. Y vienen los peones, gracias, le dice Duque a Chisco, gracias por tu labor, por tu trabajo, viene a decir, no recuerdo textualmente. Nuestro príncipe te protegerá de todo y te dará, en fin, lo que necesites, entiéndase. Yo me hago eco de lo que me ha ido llegando y me llega. Ya ha habido un momento en el que he dicho, no voy a contar nada más. Pero conté un poquito. Se suele decir que el silencio son buenas noticias. Depende. El que pueda entender, que entienda. No digo el silencio de hacer un silencio aquí en el micrófono, como hacía José María García, de 3 segundos. O de 4 o de 5. No. Hablo de otro silencio. Amigos, en fin, quería compartir todo esto con vosotros y con vosotras para que sepáis en qué situación me encuentro. ¿Os acordáis el anterior, ya no sé ni en qué año vivo, no me extraño. Sí, hace un año y pico, que me entrevistó durante 3 horas y pico Alex Fidalgo en su canal. Lleva la entrevista 300 y pico mil visualizaciones. Está muy bien, para ser el mongolo del misterio, está muy bien. Y me decía Alex, espero que la situación mejore y demás. Madre mía, si yo hablar ahora. Sí, aquí lo escucháis vosotros y vosotras, pero si yo contara todo esto en un canal cercano al 1 millón de suscriptores, voy a dejarlo aquí. No voy a hablar más. Pero simplemente que te hagan la vida imposible, a Pilar, a mí, como lo están haciendo. Yo tengo a Jesucristo. Sí, sí, a Jesucristo. Y a Dios Padre. Y a Dios Espíritu Santo. Vienen los evangelios. ¿Quién fue la primera persona, voy a hablar como ser humano, personaje histórico, que echaba demonios del cuerpo de las personas? ¿Quién? ¿Jesús de Nazaret? ¿Quién le tentó en el desierto? ¿Se bautizó en el Jordán por Juan, que era su primo segundo? Se bautiza, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús y dice, y el Espíritu de Dios, del Señor, le empujó hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Textual. Le quiso desviar de su misión. Era la puesta a punto al máximo antes de iniciar su vida pública. Muchos grandes del espíritu han pasado antes por el desierto. Moisés, por ejemplo. David, que fue rey. Moisés estuvo, no digo con el pueblo de Israel, no, él en solitario. Muchísimos años, no recuerdo exactamente cuántos. Pero muchísimos. Y podría hablar solamente de hombres y también mujeres, pero en mucha menor medida, que han pasado por el desierto, por la vida ascética en el desierto. Ahí tenemos a los padres del desierto. Finales del siglo IV, con San Antonio Abad, que inicia este movimiento y que se prolongó luego. Después tenemos el Sinaí, el monte Sinaí, donde Dios le entregó o le dio o le dictó las tablas de la ley, de los mandamientos a Moisés. Pues ahí a las faldas del Sinaí hay un monasterio ortodoxo, que es el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, y por ahí han pasado grandes, grandísimos del espíritu. Está en el desierto, en el monte de las tentaciones, que se sabe que fue ahí, desierto de Judea. Hay, por ejemplo, en el monte de las tentaciones, hay empotrado en la roca un monasterio ortodoxo griego. Entonces, el desierto como lugar de prueba, para empezar, de prueba y por otra parte, de preparación y de acercamiento a Dios y de unión con Dios. Durísimo el desierto. Me acuerdo ahora mismo de mi amigo el ermitaño, que vivía en una cueva. No como un troglodita, no. Tenía su camita, su estantería hecha por él con sus libros, su mesita con un velón enorme para por las noches leer la Biblia o lo que fuera, pero libros espirituales. Tenía su rincón donde hacía meditación y oración, entrando al fondo a la derecha. Una cueva no muy grande, pero tenía su puerta que él había hecho, todo manual. Eso lo he vivido yo. Puedo decir que he conocido a un santo en el siglo XX, que fue cuando le conocí, en el año 94, y también en el 21. La última vez que le vi fue en 2001, agosto de 2001, verle, que fuimos Fernando y yo a Murcia a visitarle. Y luego hablar por teléfono varios años hasta que falleció. Cuando yo le conocí tenía 42 años. Él. Yo tenía 21, 20 o 21 años. Amigos, gracias por escucharme. Es un compartir y también reflexión sobre el fenómeno de las sectas y más específicamente de las sectas satánicas o luciferinas, o luciferianas. Porque hay todas las sectas son malas, todas. Sectas. ¿La sociedad de la niebla es una secta? Nos lo dirá su señoría. en su momento. La información que yo tengo y las inferencias y deducciones que se pueden hacer de lo que hay público que es de ellos, es que lo es. Pero es mi criterio. Lo que tengo clarísimo es que no es un grupo de amigos. No. Esa es mi opinión, pero le corresponde a su señoría, y ella ha dicho que estaba en una hipótesis de trabajo, lo he dicho al principio, una mera hipótesis con fundamentos, con pruebas, pero que el juez tendrá que saber con certeza según se desarrolle la investigación. Si es que no se ha iniciado ya, yo lo dejo ahí. Amigos, volveré por aquí. Espero que no para hablaros de un tema que, pues que no es agradable para mí. Al revés, me remueve. Pero quería compartirlo con vosotros. Sois mis fans, gracias por estar ahí. Imposible con todo esto estar un poquito antes. Vendré lo antes que pueda, pero bueno, ahí tenéis, por ejemplo, por supuesto aquí en el canal, en iVoox, ya más allá de la realidad, en el canal. Tenéis con este, creo que son 98 programas, casi 100, para escuchar. Son muchos, ¿eh? Y luego tenéis, por supuesto, el canal de Más Allá de la Realidad en abierto, que hay no sé cuántos, 200, 200 y pico, no sé cuántos hay, programas o más. Y en mi canal de YouTube, que hay 202 vídeos, emisiones en directo, vídeos, el dossier del misterio con Santiago Vázquez, ahí lo tenéis en YouTube. Y aquí, anoche me pasó algo que, en fin, ¿cómo deciros? Para mí, inimaginable. Bueno, o sea, lo positivo. Tiene que haber algo positivo. Lo digo con humor. Pero como estamos entre amigos, aunque siempre manteniendo una profesionalidad, pero Lo flipé en colores. Dicho así como lo decía cuando tenía 16 o 17 años, lo flipé. No os puedo adelantar nada. Ya veré cómo lo cuento y dónde. Porque, claro, lo que me pasó era prácticamente las 11 de la noche, que salí a la calle. Lo voy a dejar ahí. Y me pasó algo, algo que es que en mi vida se me había pasado por la cabeza eso. Y fue cuando iba a un sitio, un momento, no muy lejos de mi casa, 11 de la noche, de un viernes anoche, o ya sábado. Pues cuando levanto la vista, bueno, veo lo que veo. Nada, nada de luminosidades y ni de llamas ni de... No, no, ya os contaré. Ya lo contaré. Creo que debo contarlo en abierto. El que quiera pensar que estoy chiflado, que lo piense. Me da exactamente lo mismo. Yo sé lo que vi y no fue fugaz. Y muy impactado. Muy impactado porque porque no podía dar crédito. Lloviendo, ¿eh? Estaba no lloviendo a cántaros, pero llovinando, lloviendo. Anoche, eran las 11 menos 2 minutos. Lo contaré. Encuentros con lo imposible, sí. Ya que me copien el título también, como me han copiado tantas veces tantas cosas. Un encuentro con lo imposible. Como teníamos en Radio Nacional Fernando y yo, en el programa En Sexta Dimensión, que por cierto me he dado cuenta, a través de tantas comunicaciones con oyentes, espectadores de YouTube, pues yo le conocí a raíz de Radio Nacional de España. Pues yo empecé a escucharle y le conocí en Sexta Dimensión, en Radio Nacional de España. Esto abundantísimo. Y por la calle, lo mismo. Algún día hablaré. Hablaré sin acritud. Hace ya muchos años de aquello. El último programa de Sexta Dimensión se emitió el 21 de julio de 2008. Ya que han pasado años, ¿eh? Pero les contaré en su momento, pormenorizadamente, qué fue lo que pasó, la injusticia que se cometió con nosotros y nada más. Pero lo de anoche, todavía lo estoy asimilando, ¿eh? Lo estoy asimilando. Porque es para asimilarlo. Es que verdaderamente, ante una experiencia así, no voy a decir qué tipo de experiencia, tienes que darte un tiempo para asimilarlo. Porque soy un humano. Y por supuesto que es paranormal, pero vamos, al 100%. Lo sabré yo si es paranormal o no es paranormal. Y jamás, es que jamás se me había pasado por la cabeza que me pudiera suceder ese fenómeno y con, bueno, y relacionado con quien está relacionado. Nunca, nunca se me ha pasado por la imaginación, ni por la imaginación. Pero el misterio no entiende. Le da igual, diría yo. Es osado y atrevido. Y si tiene que manifestarse, se manifiesta para darte un mensaje. Para darte un mensaje, que en este caso son varios, yo tengo mi propia. Es decir, cuando lo cuente lo van a entender. Está relacionado, con el tema que les he planteado hoy, que les he compartido. Perdónenme, por favor, amigos y amigas, si les he aburrido. Creo que me aprecian, que siguen mi trabajo y que siempre que me es posible estoy aquí. Pero bueno, como he dicho, 98 programas para fans, 16 que ya había, más el resto, que completan un total solo para fans de 98 programas, ¿eh? Dentro de dos, pues 100 programas. Si iba a decir si les ha gustado. En fin, si les he acompañado, hay personas que les acompaño en el coche, me escuchan en el coche, en el camión, en el taxi, en el trabajo con los auriculares, siempre que no les pille el jefe. Esto ocurre en hospitales, bueno, muchas cosas. Les contaría muchas anécdotas, pero bueno, que si les ha por lo menos acompañado y agradecen de alguna manera, ¿no?, que les comparta estas cuestiones y este tema tan gravísimo, pues le dan a like y bueno, pues sencillamente que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, que estaré por aquí lo antes que pueda y las circunstancias me lo permitan. Mientras tanto, ya tienen la compañía que les he dicho de esos 98 programas con este. Si no me falla la memoria, creo que son programa 98 para fans. Bueno, pues creo que alguna conclusión habrán sacado de todo lo que he expuesto. También que sepan la verdad de lo que nos están haciendo. Ahora ya incluyo a mi hermana. Pero sin olvidar nunca los años de ciberacoso que ha ido en aumento, en creciendo, según han ido pasando los meses, los años, cada vez más. Y tengan su propia opinión. Yo siempre les digo, yo aquí no vengo a imponer nada. Yo les cuento, es mi punto de vista, pero quien tiene que hablar y decir y sentenciar es su señoría. Y quien tiene que esclarecer la verdad es la investigación y todo lo que se haga. Eso lo he dicho desde el principio. Así que, como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones, las suyas, las de ustedes, las de vosotros y vosotras. Creo que es lo más importante, llegar a conclusiones y que estas cosas, ya para terminar, que estas cosas ocurran en pleno 2025 es un auténtico bochorno, una vergüenza que haya individuos e individuas que, independientemente de lo que adoren, que a mí me importa un huevo a quien adoren, no, yo voy a por la actividad delictiva. Y entre otras, el ciberacoso es una de ellas. Por tanto, vosotros sabéis, y habéis sido testigos en X, el antiguo Twitter, en Twitter, en foros, no voy a mencionar ninguno, no voy a dar pistas, foros, en programas, todo lo que se ha dicho de mí, todo lo que se ha escrito escondiéndose detrás de un nick, y que cada uno de estos tiene varias cuentas, vamos, ya os lo aseguro yo, para hacer más ruido, y para que parezca que son más, Y miren ustedes, ¿qué quieren que les diga? Pues que si la gente escucha, si el público escucha, ve los directos en YouTube, si estáis aquí vosotros escuchando los 98 programas para fans, y he pasado por muchos sitios, televisiones, radios, no solamente en Cuarto Milenio, ¿eh? No solamente. Pero bueno, no tengo que ahora que justificarme de nada. Por algo será. Por algo será. Pero bueno, le saluda el mongolo del misterio. ¿Qué les parece? El mongolo del misterio. No puede ser más desagradable. Ahora lo digo en serio, más desagradable, pero no para mí, que incluso me hace gracia de cara a mí. No, es que hay niños, ¿eh? Es un insulto. No creo que sus padres estén muy de acuerdo, ¿eh? Con esa expresión. Mongolo. El mongolo, ese que lo escribió, mano dura con mongolo, sí. El mongolo eres tú, tú te vas a convertir en un mongolo. Ya verás. Ay, Dios mío. Lo que hay que aguantar en esta vida. Cierro con una frase de una doctora de la iglesia. Tiene todos mis respetos y admiración. Santa Teresa de Jesús dijo que escribió que la vida es una mala noche en una mala posada. No sé si es ser pesimista o no. No, ella lo explica otra frase suya que dice que tan alta vida espero, después de la muerte, que tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, que muero porque no me voy ya con el Señor. En fin, no voy a meterme en misticismo, pero es mística pura. Pues eso, que la vida que pasa así, la vida es una mala noche, no nos engañemos, en una mala posada. Hay que disfrutar sanamente, por supuesto que sí, hay que hacer las cosas que nos llenan, deporte, leer, escribir, pero sin hacer daño a nadie. Vive y deja vivir, ¿eh? Yo no me he metido con nadie. Lo que pasa es que, como siempre digo, si me tocan las palmas, bailo. Y si me atacan, me vejan, me humillan, me ciberacosan, me defiendo. Y he aguantado mucho, ¿eh? Hasta que lo he puesto en conocimiento de la justicia española. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Y os prometo que lo antes posible, ya sabéis que no tenemos una periodicidad, pero que lo antes posible estaré aquí para hablaros de otras cuestiones. Gracias por escucharme, muchas gracias, que Dios os bendiga y os guarde y os proteja de todo mal a vosotros, a vosotras y a vuestros seres queridos. Paz y bien, amigos. Gracias. Oh!